y en Twitter, arroba mucha sustancia. Pero ahora, seguimos con más información en la mañana de FM Raíces y estuvimos hablando en el Pikachu, ahí cuando recién arrancábamos el programa, del tema de las paritarias municipales, estas paritarias municipales a las que no estamos acostumbrados, en las que Bruera propuso un 35% de aumento, UPCN dijo que sí, que estaba bien, pero ATE lo rechazó, lo consideró como una burla y se estuvo movilizando ayer enfrente al Palacio Municipal. Para informarnos y hablar un poco, saber la opinión que tienen desde ATE, estamos en comunicación con Germán Mohilner de Estrategias Municipales de ATE, que nos va a contar un poco. Hola Germán, ¿nos escuchás? Sí, los escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Mi nombre es Nicolás, acá estoy con Vani. Y bueno, nos gustaría primero que nos cuentes un poco cómo se vivió esta primera paritaria municipal acá en el municipio de La Plata. Sí, en realidad todavía las paritarias no están vigentes para los municipales, porque si bien hubo una derogación de la ley 11.757, la nueva ley de paritarias, la 14.656, entra en vigencia recién los primeros días de julio. Ah, mira vos. Porque en su articulado lo que dice es que entrará en vigencia los 180 días de la publicación, que esto ocurrió el 7 de enero. Uh-huh. Así que todavía no hay un ámbito paritario abierto en los municipios, más allá de algún municipio suelto que pueda avanzar en ese sentido. Pero sí, la ley de paritarias todavía no está en vigencia, por lo que las cuestiones salariales todavía no se están discutiendo en ámbitos paritarios. ¿Esto qué diferencias implicarían, digamos, después de julio? ¿Qué sería concretamente lo que cambiaría? Y en realidad lo que cambiaría, primero y principal, es que es un ámbito formal. Hoy en los municipios no hay ámbitos formales de discusión, son reuniones sueltas con sindicatos, a veces con todos, a veces con algunos. En general, acá en La Plata se da, no hay una mesa paritaria donde participen todos los sindicatos juntos, claro, sino que se van haciendo reuniones con los distintos representaciones gremiales, donde se informa cuál es la pauta que propone el Ejecutivo. Por lo general, en el caso nuestro al menos, se nos ha informado, nosotros hemos rechazado y no ha habido otras instancias de negociación. Claro. O sea que el municipio meramente informa qué es lo que plantea como pauta para el año. Nosotros en este caso la oferta del 35%, que sería pagadera en tres cuotas, que todavía no está claro cuándo se van a pagar esas cuotas, pero sí que se terminarían pagando en septiembre. En general, el municipio nos ha, la pauta salarial que ha establecido es una cuota en marzo, una después del aguinaldo y una después de llegando cerca de fin de año. Y Germán, ¿por qué UPCN dijo que sí o cuál es la posición que tienen ustedes y ustedes directamente les parece una burla? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, no sé, UPCN hasta hace, no sé finalmente si firmó el acuerdo. Yo hablando con algunos compañeros de UPCN, ellos me planteaban que no era satisfactorio, pero bueno, quizás finalmente han firmado, la verdad, no, hoy desconozco. En los medios locales dice eso, como que UPCN habría aceptado la propuesta. Ah, mirá, y bueno, ahora vamos a revisar los medios. Hasta ayer yo hablé con algunos compañeros de UPCN y no estaba definido eso, pero bueno, quizás los han definido. Y Germán, ¿cuál es la situación hoy de los empleados municipales de La Plata? Mirá, los compañeros municipales, hay una inmensa mayoría de trabajadores que no llegan a cobrar 3.000 pesos de salario. Y imagínate que esto, la pauta de este año estaría establecida. Nosotros en febrero nos dieron un aumento de 7%, que fue en negro, hasta tanto se determina la pauta, y ahora se estaría agregando a eso un 5%. O sea que sería un 12% sobre el salario del año pasado. Eso sería la cuota inicial y después, bueno, no sabemos el resto de las cuotas. Nosotros ahora, después de esto, de la actividad que estuvimos haciendo ayer en la puerta del municipio, nos han convocado el viernes a una reunión. Que suponemos, porque ha sido siempre así, que va a ser meramente para formalizar la información de que el aumento es el que quedó establecido en esa pauta salarial que nos acercaron. Con esto te hace ver que vamos a estar con ese 12% hasta pasada más de la mitad del año. Claro. Que, viste, en sueldos que no llegan a 3.000 pesos, quizá no lleguen ni a 300 pesos el aumento. Germán, y en cuanto a los otros derechos, por ejemplo, hoy hablábamos nosotros de los cooperativistas, que son todo este gran sector de empleados municipales, que una especie de tercerización que está llevando adelante la municipalidad de La Plata. ¿Cuál es la situación de esos compañeros? Y mirá, hoy en la actualidad hay casi, digamos, una planta paralela a la planta municipal de compañeros cooperativistas, que hacen en muchos casos las mismas tareas que nosotros. Es más, en muchos lugares comparten lugares de laburo y puestos de laburo, como es por ejemplo en salud, donde hay compañeros enfermeros que cubren sobre todo los turnos de la noche, los feriados, pero que se van incorporando cada vez más al resto de la vida cotidiana de las unidades sanitarias. Y son compañeros que hacen la misma tarea que otro compañero que está ingresado a la planta municipal. Entonces nosotros creemos que estos compañeros deben ser ingresados a la planta municipal. Nosotros tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, en el cementerio de La Plata hay compañeros sepultureros en planta permanente, otros mensualizados, y hay compañeros que están laburando, haciendo un laburo de sepulturero, que son cooperativistas, sin ninguna contención del Estado. Compañeros sepultureros están expuestos a un trabajo que les genera un desgaste físico y psicológico complicado, que nosotros no podemos concebir cómo el Estado se desentiende de compañeros que están realizando esa tarea, una tarea que nadie quiere hacer, pero que alguien la tiene que hacer, tiene compañeros que son cooperativistas, que hoy están, mañana no están, en general en los cementerios la carga psicológica que significa convivir a diario con la muerte y con el sufrimiento, generan los compañeros un desgaste que es psicológico complicado, y que el Estado tiene que estar presente ahí. No puede dejar librado a que compañeros que hagan esa tarea durante años después queden revoleados por ahí sin laburo. Está clarísimo, sin ningún tipo de cobertura social o ART. Exacto. Estamos hablando con Germán Mogilne, que es el encargado de estrategias municipales de ATE, que nos estaba comentando recién que el viernes van a tener una nueva reunión con el municipio para tratar de solucionar la situación de los municipales. Te hago la última pregunta, Germán, así ya nos despedimos. ¿Cuál era la recepción de la gente en la movilización y radio abierta que hicieron ayer frente al Palacio Municipal? Mirá, la recepción fue muy buena. Yo no pude estar en la actividad porque estábamos con otra actividad en el Hospital Municipal de Magdalena, que también estamos con un conflicto ahí, pero por lo que estuve hablando con los compañeros y cosas, algunos videos y fotos que vi, fue muy buena la recepción. Hay muchos compañeros que están, nosotros estuvimos recorriendo ahí la torre, que todavía no se animan a salir a participar porque hay muchos compañeros que están con contrato y empiezan, claro. Y cada vez que empiezan a hacer algunos planteos ven peligrar sus contratos. Esta es una... uno de los efectos de la precarización laboral. Una amenaza permanente. Así que bueno, Germán, te agradecemos acá desde el equipo de Ritmo y Sustancia. Y seguramente el viernes vamos a estar consultándote a ver cómo fue ese encuentro. Bien. Un abrazo, Germán. Les agradezco. Estábamos hablando con Germán Mogilner, que es el encargado de estrategias municipales de ATE, en esto que son, él me corregía, no son paritarias, son encuentros hasta julio que se ponga en vigencia las paritarias que se aprobaron el año pasado en la legislatura, son encuentros informales, si se quiere, que donde se acuerda de ambas partes, pero sin un aval estatal, digamos. Y esto también lo que implica es que el sector de los municipales sean los trabajadores menor pago y muchas veces con menos derechos. Sí, y que esto lleva a que se dilate la discusión de fondo, que es el aumento, y también la discusión que planteaba Germán de decir que hay gente que trabaja paralelo a los municipales. Una planta paralela que es... Son los cooperativistas que no cuentan con ningún derecho. Ya de por sí los municipales no tienen acceso a las paritarias, los cooperativistas ni se las imaginan. Así que, bueno, Vani, así que estábamos hablando un poco de esto de que es el conflicto entre ATE, UPCN, que son los representantes de los empleados municipales, y el municipio. Seguimos en Ritmo y Sustancia, y no te despegues del auricular si lo estás escuchando, de tu parlante de la compu o de la radio, porque en un rato va a estar Mariano Verón Dácar, que nos va a estar contando un poco diferentes ritmos que van surgiendo en Latinoamérica, como folclore, como esta música bárbara, digamos. Él nos va a contar un poco cómo surge, cuál es la actualidad y un poco hacia dónde viene. También vamos a tener el momento Tutubo, esos videos reliquias que rescata la compañera Margarita, y los compartimos. Seguramente te vamos a estar trayendo una receta para que no te vayas del programa con el estómago vacío. Y bueno, enseguidita viene el tema panqueque, el panqueque de la mañana, pero antes vamos a escuchar música cuando faltan 6 minutos para las 11 de la mañana. Manu Chao, El Hoyo. Pisa, danza.